Muy bien, estamos con Tony Robinson. Tú has hecho el recorrido completo de la marcha mundial a 3 días prácticamente de la culminación. ¿Cuál es tu primera sensación de todo lo que has vivido en estos casi 90 días de marcha? Bueno, es algo muy fuerte. Cada día un cambio de país, cambio de cultura, cambio de lengua, cambio de comida. Un agotamiento porque cada día estás en marcha. Pero encontrándose con gente maravillosa por todos lados. Así que, y en cada lugar, uno recibe una energía muy fuerte, como acá, con toda esta gente apoyando la marcha, apoyando la paz y la no violencia. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Es algo fantástico. Has recorrido diferentes países, diferentes culturas. ¿Dónde has encontrado más receptividad a los temas de la no violencia, a los temas de la paz? Bueno, en realidad ha sido una decepción en todas partes, pero te digo, la verdad es que acá en América Latina hemos encontrado, el presidente Correa en Ecuador, él estuvo muy abierto a nuestro planteamiento. Hoy día nos encontramos con la Cristina Fernández aquí, ella se mostró muy, muy a favor de la paz y la no violencia. Había un gran encuentro de, estamos hablando lo mismo, así que fue fantástico. Los jóvenes aquí en la América Latina son muy receptivos a la paz y no violencia. ¿Cómo lo ha tratado Argentina hasta aquí? Bueno, perfecto. Yo personalmente llegué hace 3 días pasando la frontera con Paraguay, ahí fuimos a Resistencia, luego a Tucumán, anoche llegando aquí en Buenos Aires y hoy día es fantástico, sí. Bueno, que termine muy bien esta marcha y el sábado estamos en Mendoza para hacer el broche de oro. Perfecto, nos vemos ahí en Mendoza. Gracias, en nombre de todas las radios comunitarias de Argentina. Gracias, muchas gracias. Chao.